mejor canción. Eres mi adoración. Eres como un río de agua viva que corre en mi interior. Eres mar, arena y sol.